será ahora que tengamos un proyecto de país que nos incluya a todos? Si esos tipos se llenan de guita y son la causa de nuestro problema. 100.9. ¿No será hora de que empecemos a discutir de política para erradicar la posibilidad de que los patrones nos gobiernen y nos gobernemos nosotros, que somos los que estamos a disposición para resolver los problemas de todos los pibes, las pibas de la Argentina, nuestros abuelos, nuestros padres? ¿No será hora de empezar a discutir un proyecto que nos una a todos? Es hora de que nos pongamos a discutir hasta construir la victoria final, que será la victoria de un pueblo feliz y una patria grande. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Primaria para jóvenes y adultos. Si tenés más de 14 años y querés terminar la escuela, ¡animate! Estamos en tu barrio. Es gratuito y con título oficial. Acércate lunes, martes, jueves y viernes de 14 a 18 horas a la organización social y política Los Pibes. Suárez 421, La Boca. Inscripción abierta todo el año. Somos PAEBIT. Programa de alfabetización, educación básica y trabajo. La educación es libertad. Es libertad. Somos PAEBIT. Vamos a escuchar Vicunita. Los jueves de 10 a 11 y de 14 a 15 te esperamos en Hora Libre en el Barrio, un espacio en el que las alumnas y los alumnos de las escuelas públicas pueden crear, reflexionar, disentir y mostrar sus producciones. Hora Libre es un programa en el que se unen el derecho a la educación y el derecho a la comunicación. Hora Libre en el Barrio. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100.9. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio, esta experiencia que hacemos junto a las alumnas y los alumnos de las escuelas públicas, justamente porque nos recontra súper interesa escucharlos a ellas, a ellos, que nos cuenten qué están haciendo adentro del aula, qué están pensando con los docentes, qué cosas les interesa, qué cosas opinan sobre algunas cuestiones. Y como nos interesa mucho, hacemos este programa que se llama Hora Libre en el Barrio y que hacemos, claro, porque somos un equipo, como siempre está en la operación técnica, Nicolás Delgado, que nos está sacando al aire, Analías Pauso en la producción, está fijándose que todo esté correcto. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ahora quiero saludar a quienes nos repiten a lo largo y a lo ancho del país. FM Educativa 92.3 de Río Gallegos, Santa Cruz. FM La Nueva, Formosa Capital. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio Cultura, Santa Fe. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. Radio La Milagrosa, de Ciudad Oculta, en Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. FM Mural, Cipoletti, Río Negro. FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. FM Raco, 88.9 Raco, Tucumán. FM El Zorzal, 88.9 de Zapala, Neuquén. FM Boedo, 88.1 de Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5 de Puerto Madryn. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria del Departamento de Lavalle, Mendoza. Y Radio La 2 de Azul, Provincia de Buenos Aires. A todas ellas, a todos ellos, un saludo grande. Y ahora quiero que me saluden quienes están compartiendo esta mesa junto a quienes formamos parte de Hora Libre. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a acercarnos al micrófono y nos vamos a ir presentando para que cada oyente escuche el sonido de nuestra voz y lo asocie a nuestro nombre. ¿Tu nombre? Santino. ¿Por ahí? Gonzalo. Karim. Tomás. Felipe. Bueno, ahí estamos todos presentados y me gustaría que ahora presenten a la escuela de la cual vienen, ¿sí? ¿De qué escuela vienen? Dale. De la escuela Alejandro Carbó. ¿La escuela Alejandro Carbó de dónde es? Del barrio de Almagro. Así que se han cruzado la ciudad de Buenos Aires para venir hasta acá. Bueno, a ver, ¿quién se anima a presentar a la maestra que los acompañó? Dale. Se llama Daniela. Daniela, que ya es como habitué de nuestro programa. Y también vinieron con otra seño. ¿Con la seño? Bárbara. La seño Bárbara, que ustedes estuvieron practicando también con la seño Bárbara. Pero le decimos Barbie. Barbie. Es la seño de... Espacio Digital. Espacio Digital. Bueno, le contamos a nuestros oyentes cómo es la escuela, cómo es esto del Espacio Digital. ¿Quién arranca? Sí. Es una escuela de jornada completa intensificada en nuevas tecnologías. Intensificada en nuevas tecnologías. ¿Qué quiere decir que ustedes qué hacen en la escuela con las nuevas tecnologías? ¿Me cuentan algo que hacen en el Espacio Digital? Sí, dale. No, mejor que lo diga Santino. Sí. Bueno, mejor que lo diga Santino. Dale, Santino. ¿No? Vos, dale. Acércate. Hay una pantalla grande, una impresora 3D, uh-huh, computadoras y muchas y un robot que se llama Kibo. Y muchas cosas más. ¿Un robot que se llama Kibo? ¿Así? ¿Digo bien? Ajá. ¿Y qué hace ese robot Kibo? Dale, Karim. Es un robot que es especial porque para manejarlo tenés que escanear cuadrados. Ajá. ¿Y le vas diciendo qué movimientos este puede hacer? Sí. ¿Y hace caso Kibo? Sí. Sí, habitualmente sí, ¿no? Sí, habitualmente. ¿Habitualmente alguna vez no hizo caso Kibo? Sí. Nunca. Cuando lo programamos mal, ¿no? Sí. Bueno, ¿y todo eso lo hacen con la señora Barbie? Sí. Bueno. O sea, ustedes van a una escuela jornada completa y están en... Tercer grado. Así que seguramente los oyentes están escuchando a niños pequeños, ¿sí? Esto tiene que ver con que radio puede hacer todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Niños pequeños, más grandes. Y de jardín también. Y de jardín también, sí. ¿Y hemos bebés? No, bueno, bebés no porque, ¿sabes qué? No saben hablar y se nos complica. Se van a comer el micrófono. No, para lo van a chupar. Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes esta escuela de jornada completa. ¿A qué hora entran los chicos y a qué hora se van? Entramos a las 8 y salimos a las 4:20. Es un montón de tiempo. Sí. Sí. ¿Y cómo la pasan ahí adentro de la escuela? Muy bien. Dale, contame a ver cómo la pasás vos. Yo la paso bien. Uh-huh. Yo no. ¿No? Yo tampoco. Bueno, vale el... Tampoco. Vale el ser sincero. No, soy sincero, la profe escribe un montón. No está tan bien con la escuela. Escribe como 10. Soy inteligente todo días. Eso, pero tanto no me gusta. Prefiero estar con mi celular. Claro, bueno, pero no se puede usar el celular en la... En mi el casa aula. Ya dije, en mi casa. Ah, bueno, pero en el aula no, porque si no, no aprendemos nada. Bueno, pero dan clase, no están atendiendo el celular, ¿vio? Sí, algunas veces sí. Porque no venía el micro, por eso. No, ay, qué tremendo. Algunas veces la llamó Telecentro. Es verdad. Y claro, y la seño no atendió en ese caso. Sí, bueno, vamos a... Y por eso se enteró que era Telecentro. Bien. Vamos a presentar el tema del cual vamos a hablar durante toda la hora. Sí. Sí. A ver, allá me está levantando la mano. Nombre y nacionalidad. Bueno, entre otras cosas, porque el nombre y la nacionalidad, ¿qué tiene que ver? ¿Es una qué cosa? Es muy importante. Es muy importante tener un nombre, porque si no te pueden decir, hey vos, si nadie tiene nombre, dicen yo, profe. Y dice la profe, no, a vos no te llamé, a vos tampoco. Claro, uno no puede pensar un niño sin un nombre. Pero eso está incluido en los derechos de los niños y las niñas. Que tienen que tener, ¿sí?, una nacionalidad y un nombre, o sea, obligatorio. Es claro, tienen un montón de derechos ustedes, todos los tenemos niños. Tenemos 54 derechos. Wow, son un montón. Y esto está expresado en una convención. ¿Alguien me cuenta cuándo fue aprobada y esas cosas? El 20 de noviembre. ¿El 20 de noviembre de qué año? De 1959. Bueno, buenísimo. O sea que ya hace un montón de tiempo que tienen, está firmada la convención y todos estos niños, ustedes, tienen un montón de derechos, como dijo acá el compañero. Y algunos de los derechos tienen que ver con tener un nombre y una nacionalidad. ¿Sí? Sí. A ver, ¿alguien recuerda algún otro derecho? Sí, decime. El de la salud. El derecho a la salud. Tener techo. A tener un techo. A tener una familia y el derecho a jugar. ¡Ey, pero no iba a decir una... yo! Bueno. El derecho a no trabajar. Claro, claro, claro. A comer y a tener no... salud. A comer. Lo voy a decir yo, lo van a decir los otros. Bueno, a ver, ¿te acordás de algún otro? Porque viste que lo que hacen tus compañeros no te dejan hablar. A ver, decime otro. La educación. La educación. A respetar. Uh-huh. Alimentación. Uh-huh. Bien. O sea, todos esos derechos, fíjate vos, que tuvieron que ser escritos en un lugar para que se cumplan. ¿No les llama la atención esto? Y por otra parte, ¿ustedes piensan que todos los niños tienen el mismo derecho que tienen ustedes? Sí. Perfecto. ¿Pero hay algunas veces que se cumplen? No. Cuando vemos a un niño trabajando en la calle, ahí estamos frente a un derecho. Y si él quiere, es porque si es pobre y quiere ayudar a su familia para tener dinero y para que no... para que tengan un techo para sobrevivir, Tomás, como en La Rosa de Guadalupe. Ah, mira vos. Tomás, bueno, lo que pasa es que uno lo que tiene que hacer es hacer que ese niño no trabaje, que tenga todos sus derechos asegurados y que no necesite trabajar. Para eso están los adultos, ¿no? Sí, pero algunos adultos se pasan de listos. Bueno, y hay veces que adultos hacen trabajar a los niños, ¿sí? Y eso está muy, pero muy mal, ¿no? Bueno, ustedes también estuvieron con respecto a los nombres, que ahora me van a decir, dentro de un ratito, cómo fue que eligieron sus papás, sus familias, el nombre que lleva cada uno. Pero ustedes leyeron una poesía. ¿Cómo se llama la poesía que ustedes leyeron? Dale, acércate al micrófono para decirlo. Dale, Santino. ¿Sí? ¿Quién le puso nombre a la luna? ¿Quién le puso? ¿Y qué? ¿De qué se trata la poesía? ¿Quién le puso nombre a la luna? Se trata de preguntas. De preguntas. ¿Como cuáles, por ejemplo? De quién le puso nombre a las cosas. ¿Quién le puso nombre a las ventanas? A los micrófonos, a la radio. Ajá. ¿Quién le puso nombre a todo el mundo? Claro, ¿quién le puso nombre a todo? Bueno, escúchame, ¿se acuerdan el nombre de la autora de la poesía? Dale. Mirza Gosler. Bueno, así que ustedes ya saben, si quieren leer quién le puso el nombre a la luna, puede googlearlo y seguramente va a encontrar la poesía, ¿no? Y habla de esto, ¿quién le puso el nombre a las cosas? Así que como nosotros tenemos nombre, las personas y las cosas también, porque tienen una palabra que las nombra, vamos a empezar por quién les puso el nombre a ustedes. Vos, por ejemplo, ¿por qué te llamas Felipe? Acércate al micrófono. Por honor a España. Ajá. ¿Eso te contaron tus papás? Mira vos. Por acá, vos. Porque significa honesto. A ver, vamos a repetir tu nombre, Karim, ¿no? Uh-huh. Y significa honesto. Muy bien. ¿Por acá? Tiene una historia, llamativa. A ver, Tomás se llama Tomás porque... El tren Tomás que mis papás veían y entonces como que les gustó y quiso ponerme ese nombre. Tomás, el tren Tomás. Y también te llamás, tenés otro nombre, ¿no? Félix. ¿Sabés por qué te llamás Félix? No. Bien. Por ahí, Santino, ¿te contaron al final? A ver, ¿por qué te llamas Santino? Porque a mi mamá le gustaba. Porque le gustaba. Entonces se imaginaba que el bebé que iba a nacer se iba a llamar Santino. Está re bueno. Y por ahí tenemos a Emanuel. A mí porque le gustaron desde que se conocieron. Y mi segundo nombre significa Dios está con nosotros. Claro, el segundo nombre es Emanuel. Claro, que habíamos hablado. Dios está con nosotros. ¿Y el primer nombre? Porque se conocieron. Ajá, repetíselo a la audiencia. Porque se conocieron. No, el nombre. Che. Ah, no, Gonzalo. Gonzalo, no me acordaba tu nombre. Me acordaba de Emanuel, me quedó grabado el nombre de Emanuel. Porque habíamos hablado en un momento de eso. Bueno, estamos con los derechos de los niños, las niñas y todo eso que se firmó en esa convención. ¿Hay algo más que quieran decir? A ver, dale. Que le queremos mandar saludos a los directivos. Ajá. Y decir gracias a todos los papás que vinieron para ayudarnos. Ajá. Para ayudarnos y agradecer este lugar. Ajá. Agradecer a la escuela número 18. Bien, estamos todos agradecidos. ¿Y alguien me puede decir el nombre de los papás que están acá en el...? A ver, dale, a ver, ¿quién es la mamá que está ahí? Mi mamá Fátima. Bien, que no paró de registrar todo este momento, sí. Claro. Y el papá de Karim se llama Sala. Ajá. La mamá de Tommy tiene un blog. Bien. Y el papá de Karim, ¿de dónde es que estuvimos hablando? ¿De qué país es? De Marruecos. De Marruecos. Wow, por eso ese nombre que tiene Karim. Árabe. Árabe. Arabia. Bien. Bueno, y el papá de vino acá a la Argentina y ahora vive acá en la Argentina. Habría que preguntarle. Conmigo. Con vos. ¿Y vos te portás bien? Más o menos, la mayoría. Más o menos, la mayoría de las veces. Bueno, vamos a chequear esto. Vamos a ver si efectivamente está chequeado. ¿Algo más nos queda? Si no, ¿qué tema vamos a escuchar ahora? ¿Quién me quiere anunciar el tema? Dale. Del derecho del niño. No, no, el tema musical. No. Happy. Happy. Vamos a escuchar un tema. Happy. ¿De dónde es ese tema que tanto les gusta? ¿De los Mi? Está de los niños, no. ¿No? ¿No, no es este? No. No. ¿Y por qué les gusta? ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo escucharon? En el inglés. En segundo grado. Ajá. Hicimos un acto. A ver, háblale al micrófono, dale. En inglés hicimos un acto. Ajá. Y entonces, como que nos gustó y pusimos happy y nos aparecía la misma canción. Bueno, esto es de la clase de inglés, entonces. Happy, happy, happy, happy, happy, happy. Again. Pero no sabes que tú vives en mis pensamientos, que tú eres mi luz y estás metida muy dentro, dentro de mi corazón, muy dentro, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contenta. Aprendiz, tú me pones muy feliz, como una lombriz, como si me hubiera ganado el Lotto Quiz. Pareces una miss, me gusta demasiado, juro por Dios que no estoy siendo exagerado. Me tienes hipnotizado, con el corazón acelerado, enamorado. Sabes que yo soy el indicado, estoy happy, happy, happy, happy, happy. No sé qué me hiciste, pero te amo gratis. Yo soy el chicle, tú adiós, adiós. Era la saben que tú vives en mis pensamientos, que tú eres mi luz y estás metida muy dentro, dentro de mi corazón, muy dentro, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento, dentro de mi mente a cada momento, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento. Happy, happy, happy, happy, happy. ¿Sabes que te pones así cuando escuchas los Mendoza, baby? Woo. De mayor a menor, la criatura, bebé. Bueno, y se sentó otro grupo a la mesa de Hora Libre en el barrio esta vuelta. Son todas chicas de la escuela Alejandro Carbó, de este tercer grado, y se van a presentar. ¿Tu nombre? Zaira. Por acá tenemos a... Valentina. Hanna. Luana. Valentina. Acá tenemos dos Valentinas, así que bueno, vamos a ver cómo las diferenciamos, ¿sí? Y están las mamás de quiénes acá en el... Sí. Mi mamá. ¿Y tu mamá cómo se llama? Marley. Marley, ¿y qué más? Sí, decime. María Eugenia. María Eugenia, la mamá de... Mía. ¿Y qué más? Mi mamá... Tu abuela. ¿Abuela? Sí, ¿cómo se llama tu abuela? Ay, no se acuerda el nombre del Abu. Se olvidó. ¿Cómo le decís vos además de Abu? Bueno, ahí está, la abuelita, y nos estamos tan nerviosas que nos olvidamos el nombre de la abuela. Bueno, ustedes van a hablar del derecho a la educación. Bien, ¿quiénes tienen derecho a la educación? Los niños. Uh-huh. ¿Sí? Los niños, los adultos y los discapacitados. También, todos tenemos que pasar por la etapa de poder estudiar. Uh-huh. Y a ver, vamos a imaginarnos, si la gente no fuera a la escuela, no sabría leer, no sabría sumar, ¿qué cosas no podría hacer así de la vida diaria? Sí. No podría hacer las cuentas en el supermercado o leer los carteles de la calle. Claro, sí. Es como le preguntan una suma y la tiene que responder rápido. Ajá. Como él, el que está más acostumbrado al colegio. Sí. Lo va a contestar más rápido, pero el que no, no lo va a responder más rápido. Claro. Y aparte, imagínate esto, que vos quieras ir a una dirección y no puedas leer el cartel de la calle. Es un problema. Ajá. Sí. Sí. Y los niños y las niñas que tienen capacidades diferentes también. Por ejemplo, ¿hay escuelas para quiénes? Para discapacitados. A ver, por ejemplo, quienes no ven, por ejemplo. ¿Qué tipo de educación tienen? Para los que no tienen ver, usan como... hay como cuadernos o libros que tienen puntitos para poder leer como con los dedos táctiles. Claro, perfecto. Eso se llama el braille. Ajá. ¿Sí? Claro. Braille. El braille, porque no pueden leer las letras como las leemos nosotros. Ajá, claro. Y también, sí. Y los sordos usan señas. Los sordos mudos usan señas para hablar, sí. Tienen que ir a la escuela para aprender a hablar con señas y entender las señas que hacen. Uh-huh. Así que dentro de la educación es todo, es aprender a leer, aprender a sumar, informarnos de las cosas, aprender estas cuestiones que aquellos que no tienen la capacidad de ver o de hablar o de escuchar tienen que manejarse de alguna manera. Está buenísimo. Sí. ¿Sí? A ver, ustedes leyeron un cuento. ¿No? Sí. ¿Cómo se llama el cuento? Mirar y ver. Mirar y ver. ¿Me pueden decir el autor? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? Sergio Kerr. Bueno, y mirar y ver, ¿sobre qué se trata, por ejemplo? De una maestra que va a la biblioteca con sus alumnos, que va con sus alumnos a conocer a un señor. Uh-huh. Que los va a venir a visitar. Uh-huh. Y se les puede hacer todas las preguntas que quieran sobre los dibujos que hace. Ajá. ¿Y qué pasa? El señor viene. ¿Y entonces? ¿Hace dibujos? Sí. Y va a ir A ver, acércate, espera. Y va dibujando en el pizarrón un dibujo. Ajá. Y la maestra le dice en un momento, vio qué hermosos dibujos que realizaron los chicos que no podían ver. Y el escritor se queda mudo. Claro. Y le dice a la maestra, ¿por qué no me avisó que habían chicos que no podían ver? Sí. Y la maestra le respondió, porque si no, usted no hubiera dibujado como dibujó. Y eso le ha dado una enseñanza. Eso le da una enseñanza al señor, que todos pueden estudiar. Claro, que todos pueden estudiar, sí. ¿Y qué más? Los chicos que tienen discapacidades diferentes tienen derecho a ir a una escuela, sean sordos, mudos, ciegos, le falta un brazo, una pierna. Todos tenemos ese derecho y nadie nos lo puede quitar. Exactamente, exactamente. Sí, ¿qué me quieres decir vos? Es que no importa si eres, no sé, si vives, no sé, si vives en el campo o en la ciudad, lo importante es que puedas ir a una escuela a aprender a leer, a escribir y aprender a pensar. Uh-huh. No importa si eres blanco, negro, morocho, lo importante es que puedas ir a una escuela a aprender a aprender tus derechos. También, porque acá ustedes en el tercer grado, con la seña Daniela, estuvieron aprendiendo todos los derechos que ustedes tienen. Y eso, los chicos que no van a la escuela no lo saben, ¿sí? Entonces, es más allá de saber leer y escribir, es muy importante lo que uno va aprendiendo y pensando, ¿sí? Nadie tiene derecho a pasarla mal. No, claro que no, claro que no, sí. Todos tienen derecho a jugar y a aprender. Ajá. A divertirse. Y a divertirse. Claro, y hay mucho de eso también en la escuela, porque ustedes tienen recreos, tienen amigos también en la escuela. No solamente se aprende, ahí se aprende a ser amigos, se aprenden otras cosas, ¿no? Sí. ¿Y está bueno eso? Sí. ¿Por sí. qué? A ver. ¿Qué divertido, tal vez? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, buenísimo. Y esto que ustedes decían, de que todo el mundo, incluso también hay chicos que viven en el interior, en el medio del campo, y tienen claro. que caminar un montón para ir a una escuela. Bueno, tiene que haber escuelas ahí también para que ellos se puedan aprender. Uh-huh. Bueno, ¿nos queda algo más de este grupo? No. ¿Quieren comentar algo más? No. ¿Qué tema vamos a escuchar? Happy. Happy de Pharrell Williams, ¿no? Sí. Pues otro happy, porque estamos con el tema de la felicidad acá a full. Vamos a escuchar un poquito de música. Happiness is the truth.

¿Quién es? ¿La mamá de quién? De Valentina. ¿De quién? De Valentina Luna. De Valentina. Bueno, buenísimo. ¿Te acordás cómo se llama? María Eugenia. María Eugenia. Ah, ¿es tu mamá? No. Es la mamá de una compañera. Claro. Sí, porque te presentó ella. Me mareo. Bien. Bueno, vamos a hablar en este bloque del derecho... Al respeto. Al respeto. Buenísimo. ¿Y qué es el respeto? A ver, ¿quién me explica quién es el respeto? Dale. El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar. Ah. Es equivalente a tener aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Como tal, la palabra proviene del latín respectus, que traduce atención, consideración y originalmente significaba mirar de nuevo. El respeto es uno de los valores morales más importantes y lo que tenemos que saber sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar. ¡Genial! ¡Genial! Si a alguien le queda alguna duda después de esto, me parece que no. ¡Muy bien! Me encantó. Me encantó porque ahí se nota que los chicos se preparan y estudian para venir a la radio. Bueno, y en la vida diaria, ¿cuándo tenemos respeto por los otros? ¿Cuándo, qué hacemos? ¿O cuándo nos respetan a nosotros? ¿Alguien me puede poner un ejemplito? Sí. Hay que considerar a otro. Ajá, hay que considerar a otro. ¿De qué manera? Sí. Escuchándolo, por ejemplo. Sí. Sí, decime. Que para hablar tenemos que levantar la mano. Uh-huh. Y cuando un compañero habla tenemos que escucharlo. Para la profesora también. Genial. Y no hay que insultarlo. No, claro, claro. No hay que insultar a nadie, sí. Y no pegar. Y no pegar, claro. Esas son todas cosas que ustedes, de alguna manera están obligados a hacer, a no pegar, a no insultar, porque ustedes están en una escuela y están aprendiendo cosas que les va a servir para el resto de la vida, sí. Y que para ser respetado es necesario aprender a respetar y respetar al otro, porque si no, no te van a respetar si vos no lo vas a respetar. Exactamente, exactamente. Uno no puede pedir al otro lo que uno no hace. Uh-huh. Entonces uno, digamos, tiene que siempre, siempre dar el ejemplo. Bien. Sí, decime. Si el respeto no estuviera, haríamos cualquier cosa. Como no respetar a tus padres, no respetarla cuando tenés que caminar en las calles, no respetar a los demás, no patear. Ajá. Es por eso que se creó el respeto, para que los padres al menos tengan un coso para hacer con nosotros y no hacer cualquier cosa, y que nosotros respetemos a nuestros padres. Ajá, perfecto, me encantó. Sí. ¿Quieres decir algo? También no hay que pegarle a la gente mayor. No, claro que no. Ni la gente mayor te tiene que pegar a vos, ni vos a la gente mayor, imagínate. Uno no tendría que pegarle a nadie, sí. También hay que tenerle respeto a los que son de otra religión. También. Y a los animalitos, a las mascotas, no hay que pegarles, ¿no? Claro. No hay que maltratar a los perritos, a los gatitos. Eso no. ¿Vos qué me querés decir? ¿Querés decir algo? ¿No? Sí. Ella tendría que decir el artículo 16. Bueno, a ver, ¿te acordás del artículo 16 o se nos bloqueó el artículo 16 de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños? ¿Querés decirlo? ¿Sí? Acércate, ahí está. Dale. Bueno, si no esperamos un poquito más, ¿te parece? ¿Sí? Después los decimos. ¿Algo más por ahí? Un cuento. Un cuento. Ahora yo les iba a preguntar, ¿qué cuento leyeron con la señora Daniela? La rana Aurelia y el niño Pirulo. Y el niño Pirulo. A ver, ¿qué cuenta la historia de la rana y el niño Pirulo? Selene. Se trata de un niño que le gusta ir mucho a la casa de su abuela porque su abuela le dejaba hacer todo lo que él quiera. Hasta que un día el niño comenzó a discutir con una rana. Ajá. Y la abuela quería dormir, descansar, pero no podía. Uh-huh. Hasta que un día... En un momento, sí. ¿Qué pasó? La abuela se enojó, tiró la chancla voladora. y el niño quería ir a llamar a las Naciones Unidas. Por la chancla voladora, claro. Le tiró un chancletazo y eso no estaba bueno, ¿no? No. Pero el niño iba a ir a las Naciones Unidas por la chancla voladora. Quería llamar. ¿Y entonces? ¿Vos querías decir algo? A ver, ¿qué pasó ahí en este cuento? No se respetaron entre los dos. Claro. No respetaron ni siquiera el derecho al los mismos derechos. Claro. Porque la abuela quería dormir y el niño no la dejó. Y por otro lado, como decíamos recién, nadie le puede pegar a nadie. O sea, eso de la chancla voladora no está bueno. ¿No es cierto? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ¿y ustedes qué aprendieron? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Sí, decime. Respetar a nuestros papás y a nuestras mamás. Ajá. Respetar a la persona que tengo al lado. Uh-huh. Respetar a los chicos que tienen discapacidades. Uh-huh. No burlarse del otro por ser flaco o gordo. Sí. Porque todos somos iguales. Uh-huh. Respetar a los compañeros por más de que se lleven mal. Y respetar a los mayores. Me encantó. Esa es la conclusión. Bien, buenísimo. Sí. También hay que tirar de los pelos, no burlarse de alguien. Ni tampoco meterle el dedo en el ojo. No, claro. Sí, porque lo puedes lastimar. Por ahí, sí. Y también... Sí. Bueno, vamos a dejarla a ella y después hablas vos, dale. También aprendimos las normas de convivencia en la escuela. Claro. Por ejemplo, en la escuela, ¿cuáles son las normas de convivencia? ¿Qué no pueden hacer? No correr en el aula. Uh-huh. Dale, decime vos. No correr en el recreo, uh-huh. No empujarnos, no pegarnos. No rayar la mesa. Uh-huh. No pegar el chicle abajo de la mesa. Qué asco, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué más? Y no correr en el patio cuando hay recreo, porque no. Los grandes te pueden... Sí, decime. Tampoco no hay que correr en el aula. Claro, ninguno de los dos, porque si... Te llevas por delante a alguien que es más pequeño que vos o lo podés lastimar. Ustedes están en tercero. Si a ustedes lo lleva por delante uno de séptimo, lo lastima. Y si ustedes llevan por delante a uno de primero, también lo lastiman. No hay que correr. Claro, está muy bien. Entonces, básicamente, las normas de convivencia de la escuela tienen que ver con el respeto, ¿no? Bueno. ¿Quieren decir algo más? Falta el artículo 16. Bueno, ¿querés decirlo ahora? ¿Sí? ¿Te animás? Vamos al artículo 16 de la convención. El artículo 16 reconoce el derecho al respeto. Uh-huh. Que las personas mayores no te tienen que tocar ni descuidarte. Uh-huh. Es un delito. Uh-huh. Y la convención te protege. Ajá. Muy bien. Fundamental. Muchas gracias. Estuvo muy bien. Sí. Y también le puedes decir a un adulto de tu confianza. Claro, si te pasa algo, está bueno decírselo a un adulto de tu confianza para que haga algo. Sí. Ni tampoco te tienen que tratar de preguntar o tratar de ver tu vida privada. Ah, claro. Sí, sí. También puedes decirle a un policía que te estaban maltratando en casa y eso no se debe hacer. No hay que maltratar a los niños. No, claro, claro, claro. Me encantó este bloque. ¿Saben qué? Tenemos que dejar también un espacio para los compañeros. Lo último, decime. Le mandamos un saludo a los padres que faltaron. Ajá. y a la escuela que nos está escuchando. Buenísimo. Sí, yo sí. También le mando un saludo a mi tío Electro y a mi mamá y a mi papá. Buenísimo, están mandados los saludos. Y vamos a escuchar un tema que ustedes eligieron. Sí, decime antes de... Sí. Que le quiero mandar un saludo a mi hermano y a mi mamá. Uh-huh. Que no pudieron venir. Ok. La canción es Un Año. ¿Un Año de...? Sebastián Yatra. Perfecto, vamos a escucharlo. Yo te conocí en primavera. Me miraste tú de primera. De un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre. En octubre sí que se siente. En noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre. sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. 1000 kilómetros se restan cuando 2 almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Seguimos en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de la escuela número 18. Se llama Alejandro Carbó la escuela y queda en el barrio de Almagro, y ellos están en tercer grado y se van a presentar porque estamos con otro grupo. ¿Tu nombre? Victoria. Victoria, por ahí tenemos a... Juan. Juan. Milagros. Al lado tuyo está... Diego. Ryan. ¿Vos? Luciana. Bueno, estamos todos y todas presentados, así que en este bloque vamos a hablar del derecho que tienen los niños a qué. A la opinión. A la opinión. Bueno, alguien me dice... ¿Qué cuenta el artículo 12 y 13 de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños? El artículo 12 y 13, el derecho de los niños a expresar su opinión y a la libertad de expresión, porque deben los niños expresar opiniones libremente. Ajá, perfecto. Es lo que ustedes están haciendo ahora, ¿se dieron cuenta? Sí. ¿Mm? Sí. Y que también tenés derecho a decir lo que piensas. Y que las personas adultas vayan a tomar una decisión que te afecte. Claro, porque uno tiene que opinar. Si el adulto va a hacer algo que a mí me involucra, que me afecta de alguna manera, yo tengo derecho a decir no. Tenemos derecho a opinar y opinar lo que pensamos. Perfecto. A ver, un caso de la vida real, que nosotros podemos decir, esto no. ¿Se acuerdan que estábamos hablando en el aula? Sí. Por ejemplo... A mí me gusta mucho patinar y mi mamá me quiere mandar a otro. ¿Qué puedo hacer? Opinar. Sí. Elegir, sí. Y decidir. Elegir si querés ir a lo que te dice tu mamá o querés ir a patinar. Claro, y entonces, por ejemplo, ¿yo qué tengo que hacer en ese caso? Opinar, decir, mamá... Y decidir y elegir. Claro, no, la verdad es que yo preferiría hacer esta otra actividad, porque esta, la que vos decís no me gusta mucho. Entonces, eso es opinar, decirle al adulto, no, mira, esto no puede ser otra cosa. Y está buenísimo. ¿Ustedes lo hacen eso? ¿Algunas veces? Algunas veces sí, y otras veces no. Algunas veces. Ajá, bueno. Bueno, está buenísimo. Y en ese caso que uno le dice al adulto, no, esto no, me gustaría más esto, ¿qué tiene que hacer el adulto? Opinar. Ustedes ya opinaron. ¿Qué tiene que hacer? ¿Mandarlos a Patín igual? Sí. No. No. No. Él tiene que elegir también. Porque ellos también tienen la responsabilidad de la opinión. Ellos tienen la responsabilidad, pero en ese caso que uno no quiere hacer algo y le dijo al papá y a la mamá, no, yo no quiero ir a Patín, me gusta más fútbol. ¿Qué tiene que hacer el adulto? Opinar. Decidir. Decidir pensar. De acuerdo a lo que nosotros queremos. Pensamos. Claro. A lo claro. que pensamos a que ir. ¿Viste? Ah, tenemos sí. que llegar a un acuerdo ahí, ¿no? Porque si no, se nos complica. Claro. Ellos nos tienen que. Nosotros opinamos y el resto nos escucha. Ahora, si no se puede, también ahí hay que negociar una cosa alternativa. Bueno, y ustedes estuvieron leyendo un cuento, sí. ¿no? Los reyes nunca se equivocan. Los reyes nunca se equivocan. ¿De quién es Los reyes nunca se equivocan? ¿Quién es la autora? La autora es Graciela Beatriz. Ajá. A ver, ¿y qué cuenta este cuento de Los reyes nunca se equivocan? A ver, Luciano. De una niña que quería un perro. Pero mamá no, digo, pero la mamá no lo dejaba porque quería tener la casa limpia. Ajá. Tenía una tortuga que era muy lenta y a ella no le gustaba. Claro. ¿Y entonces? La niña fue de compras con su mamá y se encontró con un perrito en verdad. Artificial. Artificial. Ajá. Le habían comprado un perrito artificial, sí, ¿no? Un perrito que, de verdad. Que ella... No era lo que quería, porque se dio cuenta. Háblale al micrófono, mira. Se dio cuenta que movía la cabeza y la cola y ella no era lo que quería el perro. No, no, no. ¿Y entonces qué pasó? Entonces se lo pidió a los Reyes Magos. Ajá. ¿Y qué pasó entonces el día de...? Entonces cuando se fue a comprar con la madre, lo encontró. Lo encontró jugando con sus zapatillas. Ah, entonces los Reyes Magos... Le hicieron caso, pero la mamá seguía no queriendo. ¿Qué tuvo que pasar ahí? Tuvo que opinar. Y la nena, ¿qué prometió? Me parece que prometió algo, ¿no? Prometió limpiarlo, bañarlo, cepillarlo y hacerse cargo de él. Uh-huh. Y pasearlo. Y pasearlo. Y entonces la mamá, cuando explicó todo eso la niña, ¿qué hizo la mamá? Cambiar de opinión. Claro, y ahí, como ella le explicó muy bien, todo lo que iba a hacer y cómo lo iba a cuidar, entonces la mamá cambió de opinión. Sí. Está buenísimo ese cuento para pensar, sí. ¿no? Sí. Ahora, opinar no es encapricharse y decir no, porque no, porque no, porque no. No, eso no es opinar. No, ¿qué tengo que hacer para opinar? Opinar es pensar algo que te gusta... Y lo pensás. Y lo pensaste es como ¿qué tenés que hacer? Vestirte. ¿Qué hizo la nena para convencer a la mamá? Le dijo que iba a hacer lo que iba a limpiar lo que hacía el perro y todo lo demás. Iba a hacer cargo de él. Le dijo que haga las cosas para que su perro esté feliz. Bien, porque le explicó. Entonces uno cuando opina está explicando lo que piensa, ¿sí? Y está buenísimo. Es eso la parte necesaria, explicar al otro para que el otro cambie la forma de ver las cosas. Sí. Fundamental. Fundamental. Bueno, ¿y en el aula? En el aula. ¿Opinan mucho ustedes con la seño Daniela? Sí, mucho. Sí, mucho. A ver, ¿alguien me quiere contar de qué manera? Lu, ¿vos querés contar algo? No. ¿Por ahí? Nosotros decidimos qué hay de saber, pero solo queremos saber. Nosotros opinamos con ejemplos. Ah, con ejemplos. A ver cómo es eso. A ver, decime. Queridos oyentes, le vamos a contar sobre la opinión. La opinión es con quién quieres jugar, es decir, qué es lo bueno y qué es lo malo. La opinión es tuya, siempre viene de vos. Bien, claro. Y entonces, sí, decime. Sí. Los ejemplos son como Luciano, ¿cuál es tu canal preferido? Cartoon Network, Nickelodeon, o Diego. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Arroz o carne? Oh, Milagro, ¿cuál es tu juego favorito? Roblox o Minecraft. Ajá. Por ejemplo, ¿tu juego favorito cuál es? Mi juego favorito es Minecraft. ¿Por qué te gusta eso? ¿Vos qué opinas de ese juego? ¿Por qué te gusta? Porque tiene muchos tipos de armas. Ajá. ¿Y eso te gusta? Uh-huh. ¿Y vos, Luciano, qué tipo de juego te gusta? También Minecraft. Uh-huh. ¿Y qué te gusta de Minecraft? Que puedes descubrir un montón de cosas. Ajá. Bien. Eso que estamos haciendo, estamos opinando. A ver, vos, ¿qué te gusta? A mí me gusta el juego Minecraft. ¿También? Sí. ¿Y por qué te gusta Minecraft? Porque ahí puedes descubrir secretos. Ajá. Ajá. ¿Y a vos? Por ejemplo, los niños tenemos derecho a elegir qué comer, ajá, qué tomar, qué vestir o a qué jugar. Ajá, perfecto. Sí, y siempre se lo tenemos que explicar al adulto. Mira, a mí me gusta comer esto. Y esto que vos haces todos los días, la verdad que no me gusta mucho, porque no me cae bien a la panza. Sí, sí. A mí mi videojuego favorito es Mario World 3, porque podés descubrir cosas y podés agarrar 3 flautas para ir a cada mundo. Muy bien, me encantó esa opinión. Y por ahí, ¿a vos qué juego te gusta? Sonic. ¿Y por qué te gusta? Hablale al micrófono, a ver por qué te gusta. Porque hay como que atrapar anillos ahí. Ajá. En el juego. ¿Y es divertido eso? Muy divertido. Muy divertido. Hay jefes y todo. ¿En serio? Ajá. Sí, decime, Luciana. Y también en el juego hay que salvar como unos animales que están atrapados en cápsulas. Sí. Ajá. Sí. Ese juego que dijo él. Muy bien, acá todo el mundo opinó. Está muy bien. Pero también en Minecraft había la ilusión Lucatión. Podías, si perdías, podías ir a una versión especial que te daba vidas, uh-huh, para conseguir lo que querías. Bueno, como le gustan a los chicos los juegos. Bueno, me van a presentar a las dos mamás que están acá, que están con nosotros. ¿Quién? La mamá de Juan. ¿Cómo es el nombre de la mamá de Juan? Alicia nos está visitando acá en el estudio. ¿Y quién más? Mi mamá se llama Katherine. Y que es la mamá de Victoria, ¿no? Muy bien, nos están acompañando las mamis. Sí. Y vamos a escuchar un pedacito del tema que ustedes eligieron. ¿Qué tema vamos a escuchar? Sí. El lugar de Will Ferrell, de Carlos Semilla. Bueno, lo escuchamos. Sentí que me llamaba esa magia hoy. Un sitio en confusión, ¿quién lo sabrá? Soy ave que empieza a volar al sol. Eso es simbólico, ya no hay control. Hoy la cima me impulso, anima al llamado, voy a marchar. Mi cuerpo y mi alma se alinean aquí. Este al fin es el lugar. El lugar. ¿Y qué harán si me quisiera yo quedar? Ya sin vacilar en el lugar. Ya que me encantan cables sueltos, vivos fuegos, buen calor, todo lo que yo deseo, todo lo que yo deseo. Estamos cerrando nuestro programa ahí. Les queremos decir algo a los oyentes sobre esto del derecho a opinar. ¿Alguna conclusión? Sí. Nosotros trabajamos el derecho a la opinión en el salón. Ejemplo: Santino, me gustan tus botines. Aira, eres buena compañera. Y es como que querés elegir. Ejemplo: Gonzalo, ¿quién es tu amigo? ¿Felipe o Brian? Ajá, eso estamos hablando entonces del derecho a la opinión. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí. Diego, ¿qué te gusta? ¿Te gusta mirar la tele o jugar a fútbol? O por ejemplo, Juan, me encanta tu cuarto. Bueno, ¿alguien más quiere contar esos ejemplos? Bueno, trabajamos los derechos de los niños y las niñas, estuvimos hablando de varios derechos, estuvimos hablando recién del derecho a opinar, estuvo buenísimo. Que tercer grado venga a hacer radio. A mí me encantan los niños pequeños, porque bueno, vienen, digo, porque después a los de séptimo le da vergüenza, que qué sé yo, que no quieren hablar. Ustedes estuvieron muy, pero muy bien. Y nosotros nos despedimos, claro, hasta otro programa de Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. La miel, la manteca muy enojada, la reto en inglés, yo no sé.